Mañana Sex. Don't Stop Believing, the journey en la nostalgia ultra de los años 80. Vamos a hablar de libros. Una de las cosas que siempre ha caracterizado, y más que por estos días se están celebrando los 20 años de Harry Potter, es la literatura infantil que hace J.K. Rowling. Sí. Más allá de todo lo que sucede fuera de sus letras. Y uno de estos libros importantes que salió y que retornó después de muchos años a la literatura infantil fue La Gran Aventura del Cerdito de Navidad. Ok. Y resulta que ese libro, como ya se ha visto con sus producciones pasadas, sus novelas pasadas, pues va a tener adaptación cinematográfica. Chévere. Y ya se empezó a hablar de ella, de la producción, de cuándo empezarían a realizar las adaptaciones, a reunir la gente. Así que pues para quienes aman la obra de J.K. Rowling, esta va a ser una buena oportunidad para retomar. Hay que recordar también que ella tiene un alias con el que escribe novelas de detectives. Es como un nombre, se llama Neil, firma como un nombre. Pero ya, volviendo a la parte infantil, sí, firma como ella, y esta sería entonces la siguiente adaptación de su obra al cine. Son mañanas en la X103.9 FM, aquí está John Cook, esto se llama Standing Next to You, son las 8:32, estas son las mañanas de la X103.9, continúe contándonos en arroba la X más música en X, ¿cuál sería usted si fuera un personaje de ficción de la infancia? Y más adelante leemos sus comentarios. John Cook con Standing Next to You en Mañanas de la X. Amy Winehouse, la extraordinaria cantante detrás del fenómeno de uno de los álbumes más legendarios de todos los tiempos. Su música cuenta su historia. No te pierdas Back to Black a partir del 18 de abril en las salas de cine del país. Bueno, hablemos de inteligencia artificial. ¿Qué pasa esta vez con los cyborgs? Pues ya está listo el primer robot de Boston Dynamics impulsado por AI. Arroba Uribe DJ publicó ya el video, por ahí se lo vi también. Uh-huh. Y se ve cada vez más es impactante, chévere, ¿no? Voy a decir. Es chévere. La compañía renovó su robot humanoide, que ya ha venido trabajando desde hace unos buenos años, con esta versión completamente eléctrica impulsada por la inteligencia artificial. Su robot humanoide capaz de bailar y realizar piruetas acrobáticas, no de la mano esta vez del hombre, sino ya... El solito. Una inteligencia artificial. Ellos tenían los perritos. Ellos tenían perros. Y ya haciendo pruebas en diferentes ciudades. La compañía dejará atrás la versión hidráulica para optar por una plataforma eléctrica que ofrece más potencia. El nuevo Atlas, como se llama este robot, está diseñado para llevar a cabo tareas de un modo más eficiente y sin las limitaciones que tiene un ser humano. Diseñamos la versión eléctrica de Atlas para que fuera más fuerte, más diestra y más ágil, mencionó la compañía en una publicación, y además publicó el video donde efectivamente se le ve parándose como si fuera... ¿Y habla? No tiene rostro, es un círculo negro. Es una bolita, sí, ya lo vi ayer. ¿Te acuerdas el que habla? Sí, bien. El que le hacen la tarea, sí, le dicen, el Optimus. Escoja la comida y escoge y lo organiza, sí, la basura. Uf. ¿Tendrías un robot en tu casa? Probablemente. ¿A qué lo pondrías a hacer? No sé, dependiendo de lo que ofrezcan. ¿Aseo? De todo, sí. ¿Qué tendría robotina? Dependiendo de lo que ofrezcan para hacer. No, un asistente. No siempre necesitará un asistente. No estoy muy seguro que estemos todavía... ¿Cerca? Cerca de tener un robot que sepa lavar un baño. Creo que... Es complicado. Lo más cercano es la bolita, ¿no? Sigo sintiendo que la inteligencia artificial está salida de la proporción. El discurso, la conversación alrededor de ella en 2024 está tan salido de proporción. Está de la misma manera que nos tocó en pandemia hablar de NFTs, de la misma forma estamos hablando de inteligencia artificial. O sea, Los NFTs estaban destinados a acabar con el arte, el periodismo, acabar la música también, a replantear la economía, la blockchain, y uno se iba para San Francisco por esas épocas y todo el mundo estaba hablando de NFTs, que no leer en los NFTs, y se volvía esta conversación súper politizada y como de repente ya no existe. Cualquier cosa que costaba $500,000 en el boom del NFT pasaba en enero de 2022 a costar $50. Los miquitos de Boring Ape que se hicieron tan populares y que costaban millones de dólares pasaron a costar $1,000. Y era como, Y siento que lo mismo está pasando con inteligencia artificial ahora. Sí, es importante prestar atención y mirar lo que está pasando, pero lo que se habla, como las proyecciones que se tienen de la inteligencia artificial, no están nada cerca a lo que van, a lo que la inteligencia artificial verdaderamente ha impactado ya, porque es que también es otro discurso que, vuelvo y digo, aparece entre la opinión pública como este tema apocalíptico que claro, va a acabar con todo y va a acabar con los trabajos de todo el mundo. Y sí, es, existe esa posibilidad, como existen muchas otras posibilidades, ¿no? Donde, como hemos hablado acá, Adobe, por ejemplo, recientemente publicando en sus revisiones de ganancias de primer trimestre de 2024, diciéndole a los desarrolladores de inteligencia artificial: estamos perdiendo plata con esto. O sea, ustedes, estamos gastando y gastando y gastando plata en inteligencia artificial y la inteligencia artificial no nos está generando ninguna ganancia. Y es finalmente donde estamos en estos momentos en todas las instancias de la revolución tecnológica y de internet, donde tú dices, ¿qué tanta plata estás haciendo? Todas las grandes startups, todos los grandes y prometedores nuevos medios de comunicación se vinieron abajo. Todas las empresas tecnológicas están despidiendo gente, como todas las dinámicas empresariales están buscando optimización y eficiencia y todas esas cosas. Y la inteligencia artificial que promete esa optimización no cumple. No lo cumple. La inteligencia artificial no es la respuesta. Jon Stewart decía en su programa The Daily Show, en efecto, sí, lo que están viendo los empresarios en la inteligencia artificial es la posibilidad de evitar pagar seres humanos. Claro que sí. Claro que sí. Los empresarios preferirían tener este edificio lleno de robots. Pero vale más plata. Ya. Si escucharon todos, ¿no? Vale más plata. En estos momentos. Entonces vuelvo y digo, la conversación que se está teniendo alrededor de la inteligencia artificial está salida de la proporción real. Ahora, hay una cosa que sí es importante ver y es que cuando la inteligencia artificial, que llevamos usando ya muchos años, hoy en día se convierte en un uso cotidiano, así sea en lo más mínimo, si empieza a tener un cambio ahí cultural. Hace 5 años nadie estaba usando ChatGPT. Hoy en día le aseguro que una cantidad importante de personas lo hacen, así sea para consultarle. Claro, yo conozco gente que ya todos los días arma presentaciones, conversaciones, le pregunta, la usa, abre, la tiene, está pagando una app para generar imágenes. Y hace 5 años o hace 3 años nadie entendía que era un NFT y nadie lo hizo parte de su cotidianidad. Como la inteligencia artificial hoy en día se usa cada vez más en diferentes terrenos. Entonces, de pronto sí está muy magnificado el tema en términos de este tipo de industrias como los robots y las empresas, pero culturalmente ya uno está usando eso. Y como hace años uno decía, ese celular tan raro que yo. Ya después uno empezó a comprar un BlackBerry, tenía otras cosas y ya empezó a hacerlo más cotidiano y más normal, a tal punto que ya pues hoy en día uno tiene una cosa de estas que hace todo, un celular. Sí, las herramientas están ahí. OpenAI está ahí, ChatGPT está ahí. ¿Hasta cuándo van a ser gratis? No sé, porque finalmente, claro, es la evaluación más grande en la historia de un emprendimiento digital, ChatGPT, por lo que uno ha podido leer. Pero ¿y dónde está la plata? Eso es lo que no se ve. ¿Cómo van a generar ingresos más allá de la evaluación? Que es lo que finalmente siente uno y ve uno que a nivel tecnológico está pasando. Y es que la bolsa de valores se mueve, pero ¿hasta qué punto? ¿No? ¿Qué beneficios reales trae financieramente? Al que lo aplica, al que lo implementa. Claro, y cobran, y hay versiones. Y hay cosas, y ahí es donde yo siento que la regulación tiene las respuestas. La mejor manera de regular todo lo que ha pasado en internet en estos momentos es cobrando. Cobrando. Ya, cobre y se acaba la cosa. Usted empieza a cobrar absolutamente todo y chao desinformación. Chao matoneo. Chao. O sea, Twitter sí que lo cobra. Chao el tema de salud mental. Se acaba. O por lo menos se reduce considerablemente. Igual estamos pendientes de los robots. Vamos a ver cómo, en qué momento tenemos uno que nos lave el baño. Lindo. ¿Y cuánto puede costar también? Porque bueno, es muy caro. Porque en estos momentos la platica es lo que cuenta. Es complicado. Comprar un robot para que haga el oficio en la casa. No, uno. Es más bien costosito. Un poquito, ¿no? Sí. Entonces aliste los aparatos para limpiar este fin de semana. Vamos. Estas son mañanas de la X. X está cada vez peor. Está complicado y el para ti es un dolor de ansiedad. Ayer estuvo tenaz. ¿Por qué? Estamos hablando de Twitter. De Twitter. Ah, sí, X. Twitter. O sea, parece el espacio. Twitter hoy en día es como el espacio o el caleño hace 30 años. La única diferencia es que uno de niño hace 30 años veía el espacio o el caleño colgado en la droguería del barrio. Se quedaba. Sí, sí, sí. Uno veía, pues, o la chica desnuda de Juan Sin Miedo ahí, ¿no? Por curiosidad infantil, o veía el muerto del día. Ni con los titulares. Fue por paleta y terminó helado, algo así. Exactamente. Yo ahorita, me divertiría mucho titulando. Y hoy en día, pues obviamente hay páginas que... Es un relevo generación. Pero sí. Lo peor es que lo que les decía hace un rato, son gratuitas. Entonces, por ejemplo, está Colombia Oscura. ¿Es una cuenta? No hay filtro, no hay nada. No hay absolutamente nada de filtro ayer. ¿Y son noticias así? Son noticias de paloterapia y calibración cognitiva. Se fue por paleta y terminó helado. Ok, ya. Bueno, igual es que... Aparece. Ellos pautan, ¿cierto? Para que salgan el para ti. No. ¿No? No, no, no. ¿Sale? Sí, claro. Orgánicamente. Orgánico. Sí, eso es recontra orgánico porque la gente ama eso. Además que muestran los videos, ¿no? A la gente le encanta la muerte, la sangre. Claro. La gente quiere ver esas cosas, sí, claro. Pues, ¿por qué se hacen los trancones? Estamos en racionamiento. Adiós, de agua. Ya volvemos. Todos unidos vamos a contribuir con su ahorro. Bogotá estará dividida para el... Vigilado super subsidio. En Mañanas X, la frase del día. Hoy en día una persona cool oye de todo. Hace 35 años, oír de todo era una infamia. ¿Tú qué escuchas? De todo. De todo. Crossover. Es que el crossover pasó por un lado muy horrible. No le decían, no, ese bar es crossover. Y uno, no, yo no quiero ir allá. Qué horrible. Es cierto. Claro. Hace 30 años, decir que uno oía de todo era inmediatamente factor de cancelación. Funado. Uh-huh. A mí sí me encanta el indie. Cuando era cool. El indie. O sea, decir, ¿usted qué? Metalero. Ya, listo. El metalero. A mí también me encanta. Era el metalero del barrio, ¿no? Del pelo largo. Claro. La camiseta. Y había una estética. O el rapero. Claro, el rapero. Es rap conciencia. Es de la patineta. Claro. El salsómano. Claro. Zapatos blancos, todo. Zapato blanco. Es que, Héctor, yo digo sí, que la voz. Hola, Héctor, ¿estás hecho? Camisita satín, bien. Bien. Hoy, y el otro, el... Ahora, tengo una cosa que hay que decir una cosa. Me gusta esta reflexión. Al que le gustaba de todo... Era el más chévere. Sí, sí, sí. Al que le gustaba de todo... Tenía más novias, ¿no? ¿No? Y lo invita uno a la fiesta. Pues claro, y además tenía varios entornos. ¿Quién va a ir? Él es chévere. Pero pues... Es que era una hipocresía ahí, porque uno le caía bien, pero uno se hacía el que no. Por lo mismo, porque el indie no te gusta. Sí, sí, sí. Sí, hace 30 años el que oía, el que parchaba Wilfrido, Sergio Vargas, al hombre le iba mejor en los... ¿Entorno social? ¿Levantamiento de personal? Yo creo. Yo creo que el asunto de levantamiento de personal... Era mucho más... Era más efectivo. Sí. No, claro, imagínate tú diciéndole, levantando a una chica, ¿te gustó el último de Gojira? No. Tenía que ser de esa misma... Exacto. Tribu. No, tribu. Urbanas. Había un programa así, creo que era del presentador de Cronos. Del cantante de Cronos, ¿te acuerdas, cariño? Claro, Fuego en mis venas. Tenía un programa que se llamaba Las Tribus o algo así. Bueno, ya. Es una gran frase para reflexionar. Frase del día de hoy. Hoy en día una persona cool oye de todo. O sea, hoy en día la inclusión, la diversidad, ¿no? La empatía vienen acompañadas de usted que oye de todo. A mí me encanta de todo. Sí, yo. Yo te canto, Karol G, y te canto al mismo tiempo de Gojira. National. Gojira, Gojira. Exacto. Samael, Samael. Claro. Además que acepta todos los planes, que es chévere también. En nuestra época... Pero se veía como que, como falto de... Cultura. Autenticidad, cultura, autenticidad, originalidad. Personalidad. Claro, porque no profundizaba, mientras que la persona que amaba el metal conocía los últimos discos de Slayer. Él simplemente bailaba o cantaba y se salía corriendo y iba. Claro, claro. La frase del día de hoy, mañana es de la X103.9 FM con Frank Sinatra de fondo, porque Leonardo DiCaprio va a interpretarlo en la próxima película de Martin Scorsese. Ya, se anunció, está en planes. La persona que interpretaría a su esposa, Ava Gardner, sería Jennifer Lawrence. Wow. Sí. ¿Haciendo de Ava Gardner? Sí. La tienen ahí en el DS. Solo falta un pequeño detalle. Hay dos cosas. Uno, la productora que estaría interesada en hacerlo es Apple Studios. Ajá. Estaría firmando esto con Martin Scorsese. Pero falta el pequeño detalle, y es la hija de Frank Sinatra, es Tina Sinatra, quien es la que actualmente maneja su patrimonio y derechos de imagen. Todavía no ha dado el ok. Los derechos de imagen. Ajá. Parte de la conversación que estamos teniendo sobre los derechos futuros de la música, los derechos expansivos que llaman. Entonces, por lo menos ya hay casa productora interesada. El cast que vemos así por encima está fantástico, el director está fantástico, la historia es fantástica. Solo falta la aprobación. Ocupa la voz de la hija. Que cante. Llegarle a la voz. Es imposible. La voz. Es imposible. Tienen que hacer ahí un doblaje. Ahora, lo hicieron con Mercury, que también era la voz, y salió bien, siento yo. Pudo haber salido peor. Yo creo que con Mercury ahí tuvo que haber algo de trampitas. Sí, yo creo que sí. No, con los que le, con el al que le fue muy bien, a pesar de que la película no salió tan bien, o por lo menos no tuvo tanto impacto, y creo yo que fue por el éxito rotundo de Bohemian Rhapsody, la película, fue a Taron Egerton haciendo de él. Claro. Ese sí canta. ¿Él cantó? ¿Él cantó? Sí. Ay, buenísimo. Ese sí canta mucho. Uf, ese tipo sí canta. Phoenix hizo de un... Joaquín Phoenix hizo de... Johnny Cash. Johnny Cash. Sí, pero eso no, eso yo creo que ahí hubo doblaje. Sí, es que hay unas que uno sabe que no les llega nunca. Porque DiCaprio, que yo sepa, no... No canta. No, no, la verdad es que no. Todavía no, todavía no. Todavía no. Pero pues para eso son actores. Sí, eso sí, y es duro. Son mañanas en la X103.9 en películas. La Bruja de Blair está otra vez en las conversaciones digitales, porque parece que van a hacer una adaptación o una nueva versión, pero tiene sus inconvenientes esa vuelta. ¿Qué pasó? Se anunció que tendrá una nueva versión del clásico de 1999, y el cast original pues está molesto con lo que está... con lo que está pasando. Se anunció en una presentación en CinemaCon de Lionsgate la semana pasada. El cast original y las personas que estaban en la producción de la noventera no tenían idea, se enteraron y dicen, honestamente es agridulce, dijo Ben Rock, diseñador de producción del éxito del 99, claro, sobre este reboot. Señala que nadie de su película, incluidos los codirectores, estuvo involucrado de manera significativa en las secuelas que se han hecho de esta historia, la del año 2000 y la del año 2016, y que han sido pésimas precisamente porque no han tenido un acercamiento con los que hicieron la primera, por lo menos para contar la historia y para ver cómo podrían hacer una buena secuela. Dice, creo que lo que ha sucedido dos veces ahora es que se pasó por alto a los creadores originales y se contrató a otras personas, todas ellas muy buenas, pero que no tienen o no tenían las nociones para hacerla como la primera o la secuela. Pero ninguna de las secuelas conectó con el público de manera que ellos querían, y por eso al menos valdría la pena con algunos de los creadores originales que nos preguntaran. Estas son Mañanas de la X-103.9. Amy Winehouse es la extraordinaria cantante detrás del fenómeno de uno de los álbumes más legendarios de todos los tiempos. Su música cuenta su historia. No te pierdas Back to Black a partir del 18 de abril en las salas de cine del país. Vamos con discos y cuando regresemos seguiremos hablando de aquel personaje ficticio de la infancia que a usted le hubiera gustado ser. Vaya contándonos en redes sociales en la X Más Música. Back on 74 The Jungle en Mañanas X. Llegaron ofertas imperdibles a Muebles To Go. Acércate ahora y descubre comedores con cuatro sillas desde $1,229,990. Visita To Go. Aplica en términos y condiciones. Vamos a hablar de los personajes ficticios que quisiéramos ser o que hubiéramos querido ser cuando éramos niños. DJ 113. Gohan. Chévere. ¿Quién es? Gohan es un personaje de Dragon Ball. Okay. El hijo de Goku. Que es lo mismo, el menorcito Doña Gloria. El hijo del protagonista. Para que entienda. ¿Quién es el protagonista de Dragon Ball? Seiya. No. Seiya. No. Es Caballeros del Zodiaco. Si le diga Picoro o Goku, no va a entender. Picoro y Makuno. Es fácil que decirle el hijo del protagonista. Ok. Krillin, ¿no? Uranus es Sailor Mercury. Sailor Mercury Sailor era Moon. La de azul de Sailor Moon. Chris dice, de niño quería ser el Doctor Strange por los cómics. Ahora de adulto quisiera ser el Doctor Strange por las películas. Claro. Laura quería ser Dexter o Sabrina la Bruja. Diana Marcela, Doraemon o el Gato Cósmico. Por el gorrocóptero y su bolsa que sacaba cosas mágicas. José Julián, buenos días para todos. Tuve disfraz, muñecos y lonchera de He-Man. Le hubiera gustado hacer. Ahora sí existe el He-Man, el que tú sigues. Y recuerden, amigos. El He-Man mamador. Hasta la próxima, amigos. Mutó en eso, mutó en meme. Pero la él verdad. Tenía disfraz, muñecos y lonchera. Y Amarilla quería ser Sailor Moon. Estas son Mañanas en la X. Sigue opinando y contándonos cuál es ese personaje de la infancia que le habría gustado ser o que todavía quiere ser. Se le está yendo la voz. Esto es de la banda sonora original de la película Young Guns 2. En 1990, protagonizada por Emilio Estevez, por Lou Diamond Phillips, por Baltasar Getty y por un elenco poderosísimo de grandes actores de la década de los 80, con la guitarra del que hoy por hoy, según todos los músicos de rock de aquella época y de todos los tiempos, va ganándose el primer lugar rápidamente como el guitarrista más grande de la historia, Jeff Beck, acompañando a Jon Bon Jovi en Blaze of Glory. Bueno, ayer circuló una falsa noticia que estaba relacionada con las inundaciones en Dubái. Ajá. Porque está conectada a algo que es cierto, por lo sí. cual pues uno puede decir que la mayoría de las noticias falsas nacen de cosas verdaderas que terminan siendo distorsionadas. Ayer se habló mucho en redes sociales que los árabes o en Dubái producen su propia lluvia, ¿no? Y esto pues exacto. obviamente cae perfectamente bien para una ciudad como Bogotá que está experimentando estas épocas de sequía en momentos en los que necesitamos lluvia, pues fue bastante atractivo para los colombianos caer en la trampa de que las inundaciones de Dubái habían sido autocausadas, pero resulta que no es así. No es así, en Dubái no llueve mucho y tienen que inducir la lluvia con procesos que se llaman siembras de nubes. Estos procesos son controlados, la tecnología permite que esto suceda y lo han venido haciendo durante muchos años. Como no llueve mucho, por supuesto sus sistemas de alcantarillado claro. y desagüe tampoco son los mejores, por eso tienen que ser controlados. Esta semana llovió en Dubái, lo que representa un año y medio de lluvias wow. normales en todo el fin de semana. Exactamente, en todo el fin de semana, en toda esta semana. ¿Qué pasó? Y esto es para que por favor, una vez más, hagamos un llamado a que no crean todo lo que ven en redes sociales y no empiecen sobre todo a replicar este tipo de mensajes. No tienen nada que ver las inundaciones con la siembra de nubes en Dubái. Es un fenómeno natural que tiene que ver con el cambio climático. Las lluvias torrenciales han formado parte de Hadir, una tormenta eléctrica originada que se originó en Omán. La siembra de nubes puede propiciar lluvia, pero no tormentas eléctricas. Un meteorólogo de la Universidad de Reading ha señalado en un comunicado que estas tormentas parecen ser el resultado de un sistema natural, una serie de tormentas eléctricas de tamaño mediano a causa de nubes eléctricas masivas formadas a medida del calor que atrae la humedad a la atmósfera, es decir, un proceso natural. Y también varios climatólogos dicen y confirman a agencias de noticias como AFP que es muy probable que las condiciones de la tormenta se hayan visto empeoradas por el calentamiento global, lo cual no tiene nada que ver con la siembra de nubes. Estas son mañanas de la X103.9 FM. Aquí está Tate McRae con Greedy. No, Chemical de Post Malone, las mañanas de la X con Uribe DJ, que ya vio el nuevo tráiler de 100 años de soledad. Ayer se estaban conmemorando 10 años de la muerte de don Gabriel García Márquez y con motivo de eso Netflix lanzó tráiler. ¿Cómo lo vio? A mí me genera expectativa, ¿sabe? Me parece que se ve como interesante. Veo mucha gente destruyendo como por variar en redes sociales la vaina, pero pues me ha salido. Sí, ese es el tipo de gente, Dayana, que le echa, le echa sal a la sopa sin probarla. Es no ese ha tipo salido. De gente. Y la destruyeron, que porque la costa no está presente, que se lo imaginaban distinto, que porque como bogotanos, que lo... Y empezó otra vez esta guerra en redes de costeños y rolos. Eso. Parecen rolos. Eso lo sacaron de un tráiler de un minuto y medio de una serie que quién sabe cuántos capítulos va a tener, ¿no? Ni siquiera la han estrenado ni nada, pero ya la gente se dedica a volverla a pedazos. A mí me parece que, a mí visualmente y todo, lo poco que muestra me parece interesantísimo, me parece maravilloso. Tengo entendido que Gabriel García Márquez en vida había dicho que nunca adaptaran esta novela, ¿cierto? Es lo se único. Se están haciendo muchas cosas que él no quería. Claro, porque ahora quedó todo en propiedad de los hijos y como la calle está dura... Ahora, exacto. Ahora, ayer sí encontré una opinión un poco más centrada que decía, hay que recordar que este tipo de producciones no está dirigida para el público colombiano, está dirigida para el resto del mundo. Creo que es lo mismo que pasó con Narcos, fíjense. Narcos, todo el mundo le dio palo a Wagner Moura por su papel como Pablo Escobar, siendo brasilero, que me parece que hizo un magnífico papel, es un gran actor, pero Narcos no estaba hecho para Colombia. Fue filmada en Colombia, respetó las locaciones, respetó mucho la historia, personajes, una producción fantástica, independientemente de que a uno le guste o no le gusten las historias de narcotráfico, pero como producción fue una gran producción, pero no estaba hecha para Colombia. Eso fue un éxito internacional. Es un consumo internacional que se le va a dar a la serie. Y alguien también decía que lo que pasa es que si hubiera sido con costeños, era muy probable que no se les entendiera. La gente sí es bien pendeja. Entonces agarran ahí. Se van a decir, ¿cómo? ¿Qué? ¿Cómo? Y entonces salen los memes, sacaron la foto. Chistoso, sí. Sí, salieron la foto. Yo me reí mucho con el meme de Dorian. Sí, no, es que ha salido cualquier cantidad. De Dorian. De el meme de Dorian que dice... ¡Dorian! No, sí. ¿Quién es Dorian? ¿Quién es Dorian? Yo en cambio ya vi... Podemos decir más. Ya vi por ahí circulando... Está circulando una foto de Matthew McConaughey en una película donde es igualita al, al protagonista. Al protagonista de 100 años de soledad. Y ahí está la foto de los hinchas del Junior, la famosa foto de la vergüenza que están celebrando el triunfo que no tuvieron. Que esta es la gente que quería, que si esa historia no va a tener alguno de ellos dos como protagonistas, no, no la van a ver. Así no es. No sea, así no es. Aureliano, buen día. Estas son mañanas de la X1039. Aquí está Coldplay, esto se llama Lost. Tony Basil con Mickey en Mañanas de la X. Preguntamos hoy temprano en la mañana sobre personajes ficticios que le gustaría ser de la infancia y qué ha contestado la gente. Juan Carlos dijo el Capitán Planeta. Andrés Abogal, Mil y Pico. ¿Se acuerdan de Mil y Pico? Por favor, necesito que se acuerden. Yo no. Yo no había nacido. Mil y Pico era un niño. Era una serie. A ver. Por favor. Llamada La Posada. ¿Qué? Y la santandereana se llamaba Gilma Gil de San Gil. Oh, por Dios, pero ¿qué es? Diana, Diana siendo Diana. Pero no estoy sola, acá están. Y el niño chiquitico que cuidaba los carros le decían Milipico. Oh, por Dios. No soy yo, es la gente. ¿No Alex, te fuiste lejos? Yo sé. Amo este país. Alex Burgos dice Superman. Por acá, Alejandro, quería ser Ricky Ricón. Carlos, quería ser Automan. Pauli, Jimmy Neutron. Y Alexander, Optimus Prime. Hasta su mañana en la X103.9 FM. Cause girls is players too. Yeah, yeah. Cause girls is players too. Keep it playing, baby. Cause girls is players too. Ladies getting money all around the world. Cause girls is players too. What you know about living on the top? Penthouse suites looking down on the ops. Took her for a test drive, left them on the lot. Time is money, so I spend it on a watch. Hold on, little bitty showing through the white tee. You can see the thong busting on my tight jeans. Okay. Rocks on my fingers like he wanna wife me. Got another shorty, she ain't nothing like me. Yeah, about to catch another fight. Yeah. The apple bottom make him wanna bite. Yeah. I just wanna have a good night. I just wanna have a good night. Hold up, if you don't know, now you know. If you broke, then you better let him go. You could have anybody, any money, mo. Cause when you a boss, you could do what you want. Yeah, cause girls is players too. Yeah, yeah, cause girls is players too. Keep playing, baby. Cause girls is players too. Ladies getting money all around the world, cause girls is players too. I go on and on and on again. He blowing on my phone, but I'm ignoring him. He thinking he the one, I got like four of him. Yeah, I'm sitting first class like bad Victorian. Came a long way from rag to riches. Five star bitch, yeah, I taste so delicious. Let him lick the plate, yeah, I make him do the dishes. Now he on news 12, cause a bitch we're missing. Sheesh, about to catch another fight. The apple about to make him wanna bite. I just wanna have a good night. I just wanna have a good night. Hold up, if you don't know, now you know. If you broke, then you gotta let him go. You could have anybody, any money, mo. Cause when you a boss, you could do what you want. Yeah, cause girls is players too. And it's time that we let them know that girls is players too. Keep it playing, baby. Cause girls is players too. Ladies getting money all around the world, cause girls is players too. Mañanas X está al aire. Forget You de CeeLo Green en las mañanas de la X. ¿Ya vio la película de Sydney Sweeney o no? ¿Cuál? ¿La comedia romántica? Sí, por ahí la agarré un domingo. ¿Se entretuvo? Me entretuve bastante, les quiero decir. No me imagino por qué. La historia es muy interesante. No, yo la vi por la trama, Diana. Yo vi la película por la trama. Sí, okay. Seguro, es una muy buena trama. Es una muy buena trama. Hay dos puntos en esa trama que son bastante claves. Son claves. ¿Te parece buena actriz? Me parece que es divertida la película, sí, sí. ¿Pero ella le parece buena actriz? Porque hay gente que está diciendo... Ella, pues a mí me parece que no lo hizo mal en ese escenario como de la comedia romántica. Yo no vi Euforia, por ejemplo, soy chévere, honesto. Es chévere. Yo no vi Euforia, entonces no tengo un punto de comparación entre ella en un papel serio y ella en un papel cómico. Es bueno. Entonces, como papel cómico me parece que lo hizo fantástico. Ya, bien. Y aparte pues tiene todo el paquete, no es muy guapa, es muy divertida. Y además la ponen pues con este man Powell que también es un Ken. Entonces pues un par de, ¿no? Ya, bien. Es comedia romántica por excelencia, tiene tiros muy divertidos. Me recordó mucho como a, ¿cómo se llamaba este de los Fockers? De Ben Stiller, por ese lado, es muy de ese, como por ese lado. Entonces, pues, chévere. Y yo la vi como, vamos a ver qué. Un domingo está perfecto. Me divertí. La tarde, fue un domingo. Pero espere, ¿la vieron en cine o no? En streaming plataforma. Está. Yo sí. Está en plataforma. Y yo la vi domingo, la vi el domingo pasado. Y como por a ver qué es lo que tanto están hablando, pues que la comedia romántica del año, pues no sé si llegue hasta allá, pero divertida. Pero da la sí impresión, es. ¿No? Pero divertida sí es, la verdad. Da la impresión, tiene como la factura, tiene como todos los elementos, sí. Tiene la música, esa de canción. Natasha Bedingfield. Claro, volvió a poner de moda Unwritten de Natasha Bedingfield, que de hecho es... Toda la película gira alrededor de la canción. Y de hecho, La letra de la canción es casi que el libreto de la película, es increíble. Pero me gusta porque no, la usan también de una manera poco convencional, porque no quiero spoilear, pero la canción es la favorita, es el lugar seguro de alguien que uno pensaría que no lo es. Sí, claro. Pero esa... Pero tiene su elemento también medio Bollywood en la película con la canción. ¿Pero la canción se hizo popular por eso o fue porque la han reactivado en TikTok? No, se hizo popular por eso. ¿Ah, sí? Por la película. Pero ¿y entonces cuánto lleva la película en plataformas? Como, no, en plataformas no, pero en cines se estrenó hace como cinco meses. Es que estuvo en cines. Sí, claro, es que primero fue de cine, ya llegó a yo ya la vi, fue en plataforma la semana pasada. 22 de diciembre. Imagínese, claro. Ya lleva cinco meses. El Samsung siempre existe ahora.